Sección 3 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Primera parte. 12. La joven princesa Kitty Chervatsky tenía 18 años y aquel invierno presentábase por primera vez en el mundo aristocrático, pero ya tenía más partido que sus dos hermanas mayores, más del que su madre hubiera esperado. Sin hablar de toda la juventud danzante de Moscú, más o menos enamorada de Kitty, habíanse presentado ya dos pretendientes muy notables: Levine y, después de su marcha, el conde Bronsky. Las frecuentes visitas de Levine y su evidente amor a Kitty habían servido de asunto a las primeras conversaciones serias entre el príncipe y la princesa sobre el porvenir de su hija menor, conversaciones que degeneraron, a menudo, en debates muy vivos. El príncipe optaba por Levine, diciendo que no deseaba mejor partido para Kitty, pero la princesa, con esa habilidad peculiar de las mujeres para cambiar el giro de la conversación, contestaba que Kitty era muy joven, que no manifestaba mucha inclinación por Levine y que éste no parecía abrigar intenciones formales. Sin embargo, no era este el fondo de su pensamiento. Lo que no decía era que esperaba un partido más brillante, que Levine no le era simpático ni le comprendía tampoco. Por eso se alegró tanto cuando se marchó inopinadamente. «Ya ves que yo tenía razón», dijo con aire triunfante a su esposo. Mayor fue su satisfacción cuando Bronsky ingresó en las filas de los pretendientes, pues con esto acrecentóse su esperanza de casar a Kitty, no solamente bien, sino con un hombre de brillante posición. Para la princesa no había comparación posible entre los dos pretendientes. Lo que le disgustaba en Levine era su manera brusca y extravagante de juzgar las cosas, su rudeza en sociedad, que atribuía a orgullo, y su género de vida salvaje en el campo, donde solo se ocupaba de sus trabajadores y de los animales. Y desagradábale, sobre todo, que Levine, enamorado de Kitty, hubiera frecuentado la casa durante 6 semanas con el aire de un hombre que, vacilando y observando, se preguntase si, al declararse, no dispensaría demasiado honor a la familia. ¿Cómo no comprendía que es un deber explicar sus intenciones cuando se visita con asiduidad a una familia que tiene una hija casadera? Es una fortuna, pensaba la princesa, que tenga tan poco atractivo y que Kitty no se haya enamorado de él. Bronsky, por el contrario, llenaba todos sus deseos. Era rico, inteligente y de noble familia. Tenía una brillante carrera en la corte o en el ejército y además distinguíase por su físico. ¿Qué más se podría ambicionar? Hacía la corte a Kitty, bailaba con ella y habíase hecho presentar a los padres. ¿Cómo dudar de sus intenciones? Y sin embargo, la pobre madre pasaba el invierno muy inquieta. Cuando la princesa se casó, hacía unos 30 años, habíase arreglado su matrimonio por mediación de una tía. El novio, a quien conocía ya algún tiempo antes, fue a verla y a dejarse ver. La entrevista fue favorable y la tía, encargada del asunto, había dado cuenta al uno y a la otra de la impresión producida. Después se hizo a los padres la demanda oficial en el día indicado y, una vez admitida, todo se hizo sencilla y naturalmente. La princesa recordaba esto, pero cuando se trató de casar a sus hijas, aprendió por experiencia hasta qué punto esta cuestión tan sencilla al parecer era en realidad difícil y complicada. Cuántas inquietudes y preocupaciones, cuánto dinero gastado y cuántas luchas con su esposo cuando fue preciso casar a Dolly y a Natalia. Ahora era preciso pasar las mismas inquietudes y discusiones más penosas aún. El anciano príncipe, como todos los padres en general, era comúnmente quisquilloso en todo lo referente al honor y a la pureza de sus hijas y miraba sobre todo por Kitty, su favorita. A cada instante promovía altercados con la princesa, acusándola de comprometer a la niña. La madre, acostumbrada a esas escenas desde antes de casarse sus hijas mayores, confesábase ahora que la susceptibilidad exagerada de su esposo tenía su razón de ser. Muchas cosas habían cambiado en las costumbres de la sociedad y los deberes de una madre iban siendo cada vez más difíciles. Las contemporáneas de Kitty se reunían libremente, iban a las reuniones, eran muy desenvueltas en sus costumbres con los hombres, paseábanse solas en coche, muchas de ellas no hacían ya reverencias y lo más grave de todo era que cada cual se creía íntimamente convencida de que la elección de esposo le correspondía a ella sola y no a los padres. Ahora no se casa nadie como otras veces, pensaban y decían todas las jóvenes y hasta las viejas. Pues, ¿cómo se casan ahora?, preguntaba la princesa. Nadie le informaba sobre este punto. La costumbre francesa que concede a los padres el derecho de resolver sobre la suerte de sus hijos no se aceptaba y hasta criticábase vivamente. La costumbre inglesa que deja en completa libertad a las hijas no se juzgaba admisible y la costumbre rusa que consiste en casar por mediación de tercero considerábanse como un resto de barbarie. Pues ¿cómo arreglarse para proceder bien? Nadie sabía nada. Todos aquellos con quienes la princesa había hablado le contestaban la misma cosa. Ya es tiempo, decían, de renunciar a esas antiguas ideas. Los jóvenes son los que se casan y no los padres, de modo que ellos son los que se han de arreglar como lo entiendan. Razonamiento muy cómodo para aquellos que no tienen hijas. La princesa comprendía que al permitir a Kitty tratar con jóvenes, se exponía a verla enamorada de alguno que no agradara a sus padres y que no sería un buen esposo. Y por más que le dijeran, las costumbres adoptadas sobre el particular le parecían defectuosas. He aquí por qué Kitty le preocupaba más aún que sus hermanas. En aquel instante temía sobre todo que Vronsky se limitase a ser hombre amable. Kitty estaba enamorada, comprendíalo muy bien, y solo podía tranquilizarse al pensar que Vronsky era un caballero. Pero con la libertad de relaciones últimamente admitida en la sociedad, era fácil transformar la cabeza a una joven sin que esta especie de delito inspirase el menor escrúpulo a un hombre de mundo. La semana anterior, Kitty había referido a su madre una de sus conversaciones con Vronsky durante el cotillón, y el diálogo pareció tranquilizador a la primera, aunque sin desvanecer todos sus temores. Vronsky había dicho a Kitty que su hermano y él estaban tan acostumbrados a someterse en todo a su madre que no hacían nunca nada importante sin consultar su voluntad. En este momento había añadido, espero la llegada de mi madre con una gran felicidad. Kitty repitió estas palabras sin darle importancia, pero la madre las tomó en un sentido conforme con su deseo. Sabía que se esperaba a la anciana condesa y que ésta quedaría satisfecha de la elección de su hijo, pero entonces, ¿por qué parecía temer ofenderla declarándose antes de su llegada? A pesar de estas contradicciones, la princesa interpretó favorablemente las palabras, sin duda por su deseo de desvanecer su inquietud. Por mucho que sintiese el infortunio de su hija mayor, Dolly, que pensaba en separarse de su esposo, absorbíanla completamente sus preocupaciones respecto a Kitty, a quien veía dispuesta a decidirse. La llegada de Levine aumentó su inquietud, pues temió que su hija, por un exceso de delicadeza, rehusase la petición de Vronsky, respetando el recuerdo del cariño que en un momento profesó a Levine. A su modo de ver, aquel regreso lo embrollaría todo, retardando un desenlace tan deseado. —¿Ha llegado hace mucho tiempo? —preguntó a su hija al entrar. —Hoy mismo, mamá. —Solo quiero advertirte una cosa —comenzó a decir la princesa. Por su expresión de gravedad, Kitty adivinó de qué se trataba. —Mamá —interrumpió ruborizándose vivamente—, ruega usted que no diga nada, ya lo sé todo. Participaba de las ideas de su madre, pero los motivos que determinaban el deseo de ésta la ofendían. Quiero decir solamente que habiendo dado esperanzas al uno, querida mamá, por Dios, no me digas nada, porque temo hablar. No diré nada, contestó la madre, viendo lágrimas en los ojos de su hija, pero solo una palabra. Tú me has prometido no tener secretos para mí. Jamás, exclamó Kitty, mirando a su madre de frente y ruborizándose. Nada tengo que decir ahora, ni podría aunque quisiera. Yo no soy. No, con esos ojos no se puede mentir, pensó la madre, sonriendo al observar la emoción de Kitty y pensando cuán grave era para la pobre niña lo que pasaba en su corazón. 13. Después de comer y a la entrada de la noche, Kitty experimentó una impresión análoga a la que siente un joven en la víspera de un primer lance de honor. Su corazón latía con violencia y érale imposible coordinar sus ideas. Aquella noche en que ellos se encontrarían por primera vez, decidía de su suerte. Kitty lo pensaba así y en su imaginación creía verle tan pronto a su lado como lejos. Al pensar en el tiempo pasado, fijábase con placer, casi con ternura, en los recuerdos que se referían a Levine, y todos le comunicaba un encanto poético. La amistad que le unía con su hermano, muerto ya, y sus relaciones de infancia, érale grato pensar en él y decirse que la amaba, pues Kitty no dudaba de su amor y enorgullecíase de él. Hasta experimentaba cierto malestar cuando pensaba en Vronsky, pareciéndole ver en sus relaciones algo falso, porque poseía en alto grado la calma y la sangre fría de un hombre de mundo, manteniéndose siempre igualmente amable y natural. Todo era claro y sencillo en sus relaciones con Levine, pero mientras que Vronsky la presentaba perspectivas deslumbradoras y un porvenir brillante, el que la ofrecía a Levine, quedaba oscurecido ante la bruma. Después de comer, Kitty subió a su cuarto para vestirse de pie ante su espejo. Convencióse de que era una belleza y cosa importante aquella noche, que disponía de todas sus fuerzas porque estaba tranquila y en plena posesión de sí misma. Cuando bajaba al salón, a eso de las 7:30, un criado anunció: Constantino Dmitrievich Levine. La princesa estaba todavía en su cuarto y el príncipe no había llegado aún. Ya está aquí, pensó Kitty, y toda su sangre afluyó a su corazón. Al pasar por delante de un espejo, asustóla su palidez. Ya no podía dudar que Levine había venido temprano para encontrarla sola y declararse, y la situación se le apareció por primera vez bajo un nuevo aspecto. No se trataba de ella sola, ni de saber con quién sería feliz y a quién debía dar la preferencia. Comprendió que sería preciso zaherir el amor propio de un hombre a quien amaba y ofenderle cruelmente. ¿Y por qué? Porque el pobre muchacho estaba enamorado de ella, pero Kitty no podía hacer nada. Dios mío, ¿es posible que haya de hablarle yo misma?, preguntábase Kitty, ¿y que deba decirle que no le amo? Esto no es verdad, pero ¿le diré que amo a otro? Es imposible. Huiré. Sí, huiré. Ya se acercaba a la puerta cuando oyó los pasos de Levine. No, se dijo, esto no sería leal. ¿De qué he de tener miedo? Yo no he hecho daño a nadie, y suceda lo que quiera, diré la verdad. Con él no debo inquietarme. Ahí está, añadió mentalmente al verle aparecer con sus robustas formas y sus ojos brillantes, pero siempre tímido. Kitty le miró fijamente, con una expresión que parecía implorar su auxilio, y ofrecióle la mano. Me parece que he venido demasiado pronto, dijo Levine, paseando su mirada por el salón vacío, y comprendiendo que no se había defraudado su esperanza y que nada le impediría hablar, anublóse su frente. «Oh, no», contestó Kitty sentándose cerca de la mesa. «Precisamente yo lo deseaba así, a fin de encontrar a usted sola», comenzó a decir Levine, sin sentarse ni mirar a la joven, a fin de no perder su ánimo. «Pronto vendrá mamá», contestó Kitty. «Ayer se cansó mucho y...». La joven hablaba sin darse cuenta de lo que decía y mirando siempre a su interlocutor con expresión suplicante y cariñosa. Levine se volvió hacia ella y esto la hizo ruborizarse. «Manifesté a usted ayer», dijo, «que ignoraba si permanecería aquí largo tiempo y que esto dependía de usted». Kitty inclinaba la cabeza cada vez más, no sabiendo qué contestaría a lo que iban a decirla. «Que esto dependía de usted», repitió Levine. Quería decir, para eso he venido, que ¿consentiría usted en ser mi esposa?, murmuró sin saber lo que decía, aunque con la idea de haber dado el paso más difícil. Hecha esta pregunta, detúvose y miró a la joven. Kitty no levantó la cabeza, respiraba fatigosamente y su corazón rebosaba de contento. Jamás había creído que aquella declaración amorosa pudiera causarle una impresión tan viva, pero fue instantánea. Kitty se acordó de Vronsky y fijando en Levine su mirada sincera y limpia, contestóle con acento breve, a pesar de su expresión desesperada. «No puede ser. Dispénseme usted. ¿Qué cerca de él estaba un minuto antes y qué necesaria era para su vida? ¿Cuánto se alejaba de improviso y hasta qué punto convertíase para él en una extraña? No podía ser de otro modo», replicó sin mirarla, y saludándola quiso alejarse. 14. La princesa entró en el mismo instante y en sus facciones pintóse el terror al ver a los dos jóvenes solos con la fisonomía alterada. Levine se inclinó sin decir cosa alguna y Kitty guardaba silencio sin levantar la vista. «A Dios gracias habrá rehusado», pensó la madre, y en sus labios reapareció la sonrisa. Sentóse e interrogó a Levine sobre su género de vida en el campo. Su interlocutor tomó asiento también, con la esperanza de esquivarse cuando llegaran otras personas. 5 minutos después anunciaron a una amiga de Kitty casada desde el invierno anterior. Era la condesa de Nordstone, mujer seca, de cutis amarillento, nerviosa y enfermiza, que se hacía notar por sus grandes ojos negros y brillantes. Amaba a Kitty y su afecto, como el de toda mujer casada a una joven, traducíase por un vivo deseo de que contrajese matrimonio según sus ideas de felicidad conyugal. Deseaba que se uniese con Vronsky. Levine, a quien encontraba con frecuencia en casa de los Chervatsky a principios del invierno, le desagradó siempre y su mayor placer, cuando le encontraba, consistía en mortificarle. «Me agrada bastante que me mire desde su encumbrada posición y no me entretenga con sus conversaciones sabias, porque soy demasiado ignorante para que consienta en tratarse conmigo. Me alegro mucho de serle antipática», decía siempre al hablar de él. Tenía razón en el sentido de que Levine efectivamente no podía sufrirla, despreciando en ella aquello de que más se gloriaba la condesa, considerándolo como una buena cualidad. Era su temperamento nervioso, su indiferencia y su desdén para todo lo que juzgaba material y tosco. Entre Levine y la condesa Nordstone se estableció pues ese género de relaciones que con frecuencia se encuentran en el mundo y por las que dos personas amigas al parecer se desprecian en el fondo de tal manera que ya no se pueden ofender por lo que se digan mutuamente. La condesa la emprendió al punto con Levine. «Ah, Constantino Dmitrievich», exclamó, ofreciendo su pequeña mano seca. «Ya está usted de vuelta en nuestra abominable Babilonia, como llamaba Moscú el invierno pasado. ¿Es Babilonia la que se ha convertido o es usted quien se ha aviciado?», preguntó mirando de soslayo a Kitty con burlona sonrisa. «Me lisonjea mucho, condesa, que recuerde usted con tanta exactitud mis palabras», contestó Levine, que habiendo tenido tiempo para recobrarse, tomó al pronto el tono agridulce propio de sus relaciones con aquella dama. «Se conoce que la impresionaron a usted muchísimo». «Ya lo creo, como que tomé nota de ellas. ¿Y qué tal, Kitty? ¿Has patinado hoy también?» Y comenzó a conversar con su joven amiga. Aunque no fuera conveniente retirarse en aquel momento, Levine hubiera preferido esta torpeza al suplicio de permanecer allí toda la noche, viendo a Kitty observarle a hurtadillas y evitando su mirada. En su consecuencia intentó levantarse, pero la princesa lo echó de ver y díjole al punto: «¿Cuenta usted permanecer mucho tiempo en Moscú? ¿No es usted ya juez de paz en su distrito? Esto le impedirá sin duda ausentarse largo tiempo». «No, princesa, he renunciado a esas funciones y estaré aquí solo algunos días». «Alguna cosa ha pasado aquí», pensó la condesa observando la fisonomía severa y grave de Levine. «No quiero pronunciar alguno de sus discursos acostumbrados, pero yo le haré hablar. Nada me divierte tanto como ponerle en ridículo delante de Kitty». Levine dijo: «Usted que lo sabe todo, hágame el favor de explicarme cómo es que nuestra tierra de Kalouga, los campesinos y sus mujeres se comen todo cuanto tienen y rehúsan pagar sus arriendos. Usted, que siempre elogia a los campesinos, ¿me podría decir qué significa esto?». En aquel momento entró una dama en el salón. Levine se levantó. «Dispénseme usted, condesa», replicó, «pues yo no sé nada de eso y no puedo contestarle». Así diciendo, fijó su atención en un oficial que entraba detrás de la dama. «Ese debe ser Vronsky», pensó, y para asegurarse dirigió una mirada a Kitty, que había tenido ya tiempo para ver a Vronsky y observar a Levine. Este último se convenció al ver los brillantes ojos de la joven, que amaba de veras y comprendiólo tan claramente como si ella se lo hubiera confesado. ¿Qué era aquel hombre a quien Kitty amaba? Quiso saberlo y pensó que debía quedarse de buena o de mala gana. En presencia de un rival feliz, muchos hombres están dispuestos a negar sus buenas cualidades, sin más que sus defectos, mientras que otros, por el contrario, solo piensan en averiguar qué méritos le han valido el triunfo, y con el corazón alcerado solamente descubren aquellos. Esto último le sucedía a Levine, y no le fue difícil reconocer que Bronski tenía atractivos porque esto saltaba a la vista. Moreno, de mediana estatura y bien formado, tenía bellas facciones, de expresión benévola y serena, y todo en su persona, desde el cabello negro y corto hasta su uniforme, era sencillo y elegante. Bronski dejó pasar a la dama que entraba al mismo tiempo, acercóse enseguida a la princesa y después a Kitty. Parecióle a Levine que al aproximarse a la joven, sus ojos tomaban una expresión de ternura y que su sonrisa era de triunfo. Presentó su mano, algo pequeña, e inclinóse respetuosamente. Después de saludar a las personas presentadas y de cambiar algunas palabras, sentóse sin haber dirigido una mirada a Levine, que no le perdía de vista. «Permítanme ustedes, caballeros», dijo la princesa, indicando con un ademán a Levine, «presentarles uno a otro», y dirigiéndose sucesivamente a los dos añadió: «Constantino Dmitrich Levine, el conde Alejo Kirilovich Bronski». Este último se levantó y fue a estrechar amistosamente la mano de Levine. «Me parece», dijo con franca sonrisa, «que debí comer con usted el invierno pasado, pero su repentina marcha al campo lo impidió». «Levine desprecia la ciudad y sus habitantes y huye de una y otros», dijo la condesa. «Supongo que mis palabras la impresionan a usted vivamente, puesto que tan bien las recuerda», dijo Levine. Y echando de ver que repetía las mismas palabras que antes, se ruborizó. Bronski miró a Levine y a la condesa y sonrió. «¿Con qué sigue usted viviendo en el campo?», preguntó Bronski. «Debe ser muy triste en invierno». «No cuando hay ocupación», replicó Levine con tono adusto. «Y además, nadie se aburre solo». «A mí me gusta mucho el campo», dijo Bronski, notando el tono de Levine, pero sin darse por entendido. «Supongo que no consentiría a usted en vivir siempre allí», dijo la condesa. «No lo sé porque nunca he residido mucho tiempo, pero debo decir que nunca eché tanto de menos el campo, es decir, la verdadera campiña rusa, como durante el invierno que pasé en Niza con mi madre. Esta ciudad es muy triste y en cuanto a Nápoles y Sorrento, no valen tanto como se dice». Allí es donde se recuerda más vivamente la Rusia y sobre todo su campiña. Bronski hablaba tan pronto a Kitty como Levine, fijando su mirada benévola sucesivamente en una y otro. La conversación no languideció un instante, tanto que la anciana princesa no necesitó apelar a los recursos extremos para animarla en el caso de que el silencio se hubiese prolongado. En cuanto a la condesa, no tuvo ocasión para mortificar a Levine. Este último quería tomar parte en la conversación general y no podía. Repetíase a cada momento que iba a retirarse, sin embargo permanecía allí cual si hubiera esperado alguna cosa. Hablóse de las mesas giratorias y de los espíritus y la condesa, que era espiritista, comenzó a referir las maravillas que había presenciado. «Condesa, en nombre del cielo, hágame usted ver esas cosas», dijo Bronski sonriendo, «pues jamás he conseguido descubrir nada de extraordinario por mucha que fuera mi voluntad». «Muy bien, esto se hará el sábado próximo», repuso la condesa. «¿Y usted cree en ello, amigo mío?», preguntó a Levine. «¿Por qué me pregunta usted eso, sabiendo muy bien lo que le contestaré?». «Porque quisiera conocer su opinión». «Pues mi opinión es», contestó Levine, «que las mesas giratorias nos prueban hasta qué punto la buena sociedad está atrasada, no siendo por tal concepto muy superior a nuestros campesinos. Estos creen en el mal de ojo, en los hechizos, en las metamorfosis, y nosotros...». «¿Entonces no cree usted?». «No puedo creer, señora». «Pero si le dijese a usted que yo misma he visto...». «Las campesinas dicen también que han visto el drama hoy». «¿Entonces cree usted que yo no digo la verdad?». Y comenzó a reír alegremente. «Nada de eso, María», interrumpió sencillamente Kitty, ruborizándose. «El señor dice tan solo que no cree en el espiritismo». Levine iba a contestar con más enojo aún cuando Bronski intervino y con su amable sonrisa consiguió que la conversación se mantuviera en los límites de una cortesía que amenazaba desaparecer. «¿No admite usted en absoluto la posibilidad?», preguntó. «¿Por qué? No admitimos la existencia de la electricidad sin comprenderla tampoco. ¿Por qué no habría una fuerza nueva desconocida aún que...?». «Cuando se descubrió la electricidad», interrumpió Levine con viveza, «solo se habían visto los fenómenos sin saber qué los producía ni de dónde provenían, y han pasado siglos antes de que se pensara en hacer la aplicación. Los espiritistas, por el contrario, comenzaron por sus mesas giratorias evocando a los espíritus, y hasta más tarde no se ha tratado de una fuerza desconocida». Bronski escuchaba atentamente como siempre lo hacía, interesándose al parecer en aquellas palabras. «Sí», repuso, «pero los espiritistas dicen, ignoramos aún qué fuerza es esa, aunque reconociendo que existe y obra en condiciones determinadas, a los sabios es a quienes corresponde descubrir ahora en qué consiste. ¿Por qué no existiría efectivamente una nueva fuerza así? Porque, interrumpió Levine, siempre que frote usted lana con resina producirá en electricidad un efecto seguro y conocido, mientras que el espiritismo no da ningún resultado cierto, de modo que sus efectos no se podrían considerar como fenómenos naturales». Bronski, comprendiendo que el diálogo tomaba un carácter demasiado serio para un salón, no contestó y, a fin de cambiar el giro, dijo a las damas sonriendo alegremente: «¿Por qué no haríamos un ensayo, desde luego, condesa?». Pero Levine quería apurar su demostración. «La tentativa de los espiritistas para explicar sus milagros por una fuerza nueva», dijo, «no puede dar resultado alguno en mi concepto. Proclaman una fuerza sobrenatural y quieren someterla a una prueba material». Todos esperaban que acabase de hablar y Levine lo comprendió. «Yo creo», dijo la condesa, «que usted sería un médium excelente porque no le falta entusiasmo». Levine abrió la boca para contestar, pero no dijo nada y ruborizóse. «Vamos, señoras, hagamos la prueba con las mesas», dijo Bronski. «¿Lo permite usted, princesa?». Y el joven se levantó buscando con la vista una mesa. Kitty se puso en pie y sus ojos se encontraron con los de Levine, de quien se compadecía tanto más cuanto que era la causa de su dolor. «Perdónenme usted si puede», decía su mirada. «Soy tan feliz. Aborrezco el mundo entero, incluso usted y yo», contestaba la mirada de Levine, y buscó su sombrero. Pero la suerte le fue adversa esta vez también. Apenas se colocaban todos alrededor de las mesas, y cuando se disponía a salir, el anciano príncipe entró y, después de saludar a las damas, apoderóse de Levine. «¡Ah!», exclamó con alegría. «Ignoraba que estuvieses aquí. ¿Desde cuándo? Me complace muchísimo ver a usted». El príncipe trataba a Levine tan pronto de tú como de usted. Cogióle del brazo y no hizo aprecio de Bronski, que estaba en pie detrás, esperando tranquilamente a que el príncipe le viera para saludarle. Kitty comprendió que la amistad de su padre debía parecer dura a Levine después de lo ocurrido, y también observó que el anciano príncipe contestaba fríamente al saludo de Bronski. Este último, sorprendido por aquella glacial acogida, parecía preguntarse con un asombro de buen humor por qué el príncipe no podría estar amistosamente dispuesto en su favor. «Príncipe», dijo la condesa, «devuélvanos usted a Levine, pues queremos hacer un experimento». «¿Qué experimento? ¿Se trata de hacer girar las mesas? Pues bien, me dispensarán ustedes, señoras y caballeros, pero a mi modo de ver, el juego de la ardilla sería más divertido», dijo el príncipe mirando a Bronski, a quien consideraba como el autor de la diversión. «Este juego por lo menos tiene algún sentido». Bronski fijó una mirada de asombro en el anciano príncipe y volvióse hacia la condesa de Nordstone, sonriendo un momento. Después hablaban de un baile que se debía celebrar la semana siguiente. «Espero que no faltará usted», dijo a Kitty. Apenas el anciano príncipe le hubo dejado, Levine se esquivó y la última impresión que conservó de aquella noche fue el rostro risueño de Kitty al contestar a Bronski sobre el baile. 15. Aquella misma noche, Kitty refirió a su madre lo que había pasado entre ella y Levine. Aunque sentía haberle contristado, halagaba su amor propio que la hubiera pedido por esposa. Pero aún teniendo la convicción de haber obrado bien, pasó mucho tiempo sin que pudiera dormir. Lo que más le impresionaba era recordar el aspecto de su pretendiente cuando, de pie junto al anciano príncipe, fijaba en ella y en Bronski una mirada sombría y triste. Entonces las lágrimas se agolparon en sus ojos, más pensando al punto en aquel que le reemplazaba. Representóse vivamente sus varoniles y hermosas facciones, su calma, llena de distinción, y su expresión benévola. Recordó el amor que le manifestaba y en su alma renació la alegría. «Esto es triste, muy triste», se decía, «pero yo no puedo hacer nada ni tengo la culpa». Sin embargo, una voz interior le repetía lo contrario y por eso no era su dicha tan completa. De modo que hasta el momento de dormirse no dejó de repetir «Señor, Señor, compadeceos de mí». Entretanto, en el gabinete del príncipe se había producido una de esas escenas que tan a menudo se renovaban entre los esposos acerca de su hija preferida. «Ya te diré lo que es», repetía el príncipe levantando un brazo. «No tienes orgullo ni dignidad y estás perdiendo a nuestra hija buscándola esposo de una manera baja y ridícula». «Pero en nombre del cielo, ¿qué he hecho yo?», contestaba la princesa casi llorando. Había ido a dar las buenas noches a su esposo como de costumbre, muy satisfecha de la conversación que acababa de tener con su hija, y sin decir la menor palabra sobre la petición de Levine, habíase permitido hacer una alusión sobre el proyecto de matrimonio con Bronski, considerando el asunto como cosa resuelta. Con este motivo el príncipe se había incomodado, dirigiéndole las palabras más duras. «¿Lo que has hecho?», repetía. «Voy a decírtelo. En primer lugar, has atraído aquí un hombre para casarle, de lo cual se hablará en Moscú con justa razón. Si quieres tener reuniones, tenlas en buena hora, pero invita a todo el mundo y no a los pretendientes de tu elección. Haz venir a todos esos pisaverdes», así era como el príncipe llamaba a los jóvenes de Moscú, «y a los elegantes bailarines, pero vive Dios, no arregles entrevistas como la de esta noche. Esto me disgusta, aunque llene tu objeto. Has trastornado el seso a la pequeña con ese lechuguino. Levine vale mil veces más que ese fatuo, hecho a máquina, como sus semejantes, que están todos cortados por el mismo patrón. Aunque fuese un príncipe de la sangre, mi hija no necesita ir a buscar a ninguno». «¿Pero de qué soy culpable?». «¿De qué?», gritó el príncipe encolerizado. «Bien sé que si hubiera de escucharte», interrumpió la princesa, «no casaríamos nunca a nuestra hija y para esto tanto valdría irnos al campo. Seguramente sería mucho mejor. Pero advierte que yo no aseguro nada de antemano, porque un hombre joven, bien parecido y enamorado, y que ella también, eso es lo que a ti te parece, y si al fin se enamora la niña de veras y él no tiene la menor intención de casarse, entonces no quisiera tener ojos para ver lo que sucederá. Bien satisfechos podremos estar cuando hayamos hecho desgraciada a la pequeña Catalina y ella se empeñe. ¿Pero por qué piensas eso?». «Yo no lo pienso, lo sé. Para esto tenemos los ojos nosotros los hombres, mientras que las mujeres estáis ciegas. Por una parte veo un hombre de intenciones formales, que es Levine, y por la otra un lechuguino como ese caballerito que solo quiere divertirse. Vaya unas ideas. Ya las recordarás, aunque demasiado tarde, como sucedió con Dachinka». «Vamos, está bien, no hablemos más de ello», replicó la princesa, a quien el recuerdo de la pobre Dolly hizo enmudecer. «Tanto mejor, buenas noches». Los esposos se abrazaron, haciéndose mutuamente la señal de la cruz, según costumbre, pero conservando cada cual su opinión, y después retiráronse. La princesa, persuadida poco antes de que la suerte de Kitty había quedado asegurada aquella noche, sintió debilitada su convicción por las frases de su esposo, y cuando volvió a su cuarto pensando con terror en aquel porvenir desconocido, hizo como Kitty, repitió muchas veces las palabras «Señor, Señor, compadeceos de nosotros». 16. Bronski no había conocido nunca la vida de familia. Su madre, mujer de mundo, muy brillante en su juventud, había tenido durante su estado de casada y sobre todo después aventuras novelescas de las cuales todo el mundo habló. No había conocido a su padre y se educó en el cuerpo de pajes. Terminados sus estudios de una manera brillante y apenas salió del colegio con el grado de oficial, ingresó en el círculo militar más elegante de San Petersburgo. Presentábase en sociedad de vez en cuando, pero ninguna cuestión de amor le atraía. En Moscú fue donde experimentó por primera vez el encanto de la sociedad familiar y del trato con una joven distinguida, amable y cándida, de la cual comprendió que era amado. Este contraste con la vida lujosa pero ruda de San Petersburgo le sedujo y no pensó que pudieran tener inconvenientes sus relaciones con Kitty. En el baile la invitaba de preferencia a ninguna otra. Visitábala en casa de sus padres, hablaba con ella de bagatelas, como se hace en sociedad. Todo cuanto le decía hubiera podido ser escuchado por cualquiera y, sin embargo, no se le ocultaba que sus palabras tomaban un sentido particular al dirigirlas a Kitty, estableciéndose así entre ellos un lazo que cada día le era más querido. Lejos de creer que semejante conducta pudiera calificarse de tentativa de seducción sin idea de matrimonio, imaginábase simplemente haber descubierto una nueva diversión y aprovechábase de ella. ¿Cuál hubiera sido su asombro al saber que ocasionaría un profundo pesar a Kitty no casándose con ella? Seguramente no lo habría creído. ¿Cómo admitiría que aquellas agradables relaciones pudiesen ser peligrosas y, sobre todo, que lo obligaran a casarse? Jamás había tomado en consideración la posibilidad del matrimonio. No solamente no comprendía la vida en familia, sino que bajo su punto de vista como célibe, esta última, y en particular el marido, eran cosas extrañas y sobre todo ridículas. Aunque Bronski no sospechase en lo más mínimo la conversación a que había dado lugar, salió de la casa de los Chervatsky con la persuasión de haber consolidado más aún el misterioso lazo que le unía a Kitty, tan íntimo ya que era preciso adoptar una resolución, aunque ignoraba cuál. Lo más gracioso y agradable es, se decía, que sin pronunciar una palabra ni uno ni otro nos entendemos tan perfectamente en el mudo lenguaje de las miradas y de las entonaciones que hoy he podido comprender muy bien que me amaba, tan claramente como si me lo hubiese dicho. Qué amable es, qué sencilla y sobre todo qué confiada. Esto me hace mejor de lo que soy, pues siento que en mí hay un corazón y alguna cosa de bueno. Qué lindos son esos ojos enamorados. Y después, nada, esto me seduce y a ella también. Bronski reflexionó luego sobre lo que había de hacer para terminar la noche. ¿Ir al club?, se preguntó, para beber un poco de champaña con Ignatina. ¿Iré al Castillo de las Flores, donde veré a Oblonsky y me distraerá el canto y el cancán? No, esto sería enojoso. He aquí precisamente por qué me gusta ir a casa de los Chervatsky. Me parece que soy mejor cuando salgo de allí. Volveré a mi alojamiento. Así lo hizo efectivamente, dirigiéndose a casa de Dussault, donde tenía su habitación. Sirviéronle la cena, se desnudó y apenas hubo apoyado la cabeza en la almohada, durmióse profundamente. 17. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Bronski fue a la estación de San Petersburgo para buscar a su madre, que debía llegar de un momento a otro, y la primera persona a quien encontró en la escalera fue Oblonsky, que iba a esperar a su hermana. «Buenos días, conde», le gritó Arkadievich. «¿Qué buscas por aquí?» «A mi madre», contestó Bronski con la sonrisa habitual de todos aquellos que se encontraban a Oblonsky, y estrechándole la mano, subió la escalera con su amigo. «Hoy debe llegar», dijo Bronski. «Y yo te he esperado hasta las 2 de la mañana. ¿A dónde has ido al salir de casa de los Chervatsky?» «A mi alojamiento», contestó Bronski. «A decir verdad, no tenía deseos de ir a ninguna otra parte. Tan agradable me había parecido la reunión de los Chervatsky. Conozco a los cojos en el modo de andar y en los ojos a los jóvenes enamorados», dijo Stefano Arkadievich. Bronski sonrió, cambiando al punto la conversación. «¿Y a quién vienes a buscar?», preguntó. «A una mujer muy bonita». «¿De veras? No hay que pensar nada malo. Esa mujer es mi hermana Ana». «Ah, la señora Karenine», preguntó Bronski. «Seguramente la conoces». «Me parece que sí, aunque tal vez podría engañarme», repuso Bronski con aire distraído. El nombre de Karenine evocaba en el joven el recuerdo de una persona enojosa y afectada. «¿Pero conoces por lo menos a mi cuñado, Alejo Alexandrovich? Es conocido del mundo entero». «Solamente le conozco de reputación y de vista. Sé que es muy sabio, como todo hombre de ciencia, pero debes tener presente que ese no es mi género», dijo Bronski. «Sí, es un hombre notable, algo conservador, pero célebre», repuso Stefano Arkadievich. «Mejor para él», replicó Bronski sonriendo. «Ah, ya te veo», gritó al divisar a la puerta de entrada a un anciano servidor de su madre. «Entra por aquí». Bronski, así como todos los demás, experimentaba el mayor placer cuando veía a Stefano Arkadievich. Pero este placer era mucho mayor hacía algún tiempo, pues cuando le encontraba parecíale acercarse a Kitty. Cogiólo del brazo y le dijo alegremente: «¿Obsequiaremos con una cena a la diva el domingo?» «Seguramente. Para ello he abierto una suscripción. Y dime tú, ¿no trabaste anoche conocimiento con mi amigo Levine?» «Sí, pero se marchó muy pronto». «¿No te parece un buen muchacho?» «No sé por qué», dijo Bronski. «Todos los moscovitas, excepto, naturalmente, aquellos a quienes hablo», añadió sonriendo, tiene algo de rudo, todos se incomodan por la menor cosa y quieren siempre enseñar a los demás. «Es cierto», contestó Stefan Arkadievich, sonriendo también. «¿Llega ya el tren?», preguntó Vronsky y dirigiéndose a un empleado. «Ya ha salido de la última estación». El movimiento creciente, las idas y venidas, la aparición de los gendarmes y de los empleados superiores y la llegada de las personas que iban a esperar viajeros, todo indicaba que el tren estaba cerca. El tiempo era frío y a través de la niebla veíanse obreros con sus abrigos de invierno, que pasaban silenciosamente entre los rails de la vía. Oíase el silbido de la máquina y un cuerpo monstruoso parecía avanzar lentamente. «No», dijo Stefan Arkadievich, que deseaba revelar a Vronsky las intenciones de Levine respecto a Kitty. «Tú no eres justo en tu opinión sobre mi amigo. Es un hombre muy nervioso que a veces podría hacerse desagradable, pero también muy bueno. Ayer podía tener motivos particulares para ser muy feliz o muy desgraciado», añadió Arkadievich con una significativa sonrisa, olvidando completamente la simpatía que le inspiraba Levine la víspera, por la que sentía en aquel instante en favor de Vronsky. Este último se detuvo y preguntó a su vez: «¿Quieres decir que ha pedido la mano de tu cuñada?» «Podría ser muy bien», contestó Arkadievich. «Anoche me pareció así, y si se marchó temprano y de mal humor fue sin duda porque no se atendió a su demanda. Hace tanto tiempo que está enamorado que verdaderamente me da lástima». «¿De veras? Pues yo creo que la niña podría pretender mejor partido», dijo Vronsky continuando su marcha. «Por lo demás no conozco semejante situación, pero debe ser muy penosa. Por eso muchos hombres prefieren otra clase de mujeres, pues si no son admitidos solo pueden echar la culpa a su bolsa. Ah, ya llega el tren». En efecto, la pesada máquina se acercaba y produjose cierta agitación, divisándose muy pronto la locomotora que disipaba a su paso la helada niebla. Lentamente y a compás, la biela de la gran rueda central parecía plegarse y desplegarse. El maquinista, con su abrigo cubierto de escarcha, hizo el saludo a la estación y muy pronto apareció el furgón de los bagajes, que hizo retemblar el pavimento. Detrás de él viéronse por fin los coches de viajeros, a los cuales imprimió una ligera sacudida la súbita detención del tren. Un conductor de buena presencia, con pretensiones a la elegancia, saltó ligeramente del coche, dando un silbido, y casi detrás de él bajaron los viajeros más impacientes. Un oficial de la guardia de aspecto marcial, un traficante afanoso y risueño con su morral al hombro y un campesino provisto de su calabaza. Vronsky, de pie junto a Stefan Arkadievich, contemplaba aquel espectáculo, olvidando por completo a su madre. Lo que acababa de saber respecto a Kitty producíale a la vez emoción y alegría. Sus ojos brillaban y enorgullecíale la idea de su triunfo. El conductor se acercó al joven y le dijo: «La condesa Vronsky está en ese coche». Estas palabras hicieron volver en sí a Vronsky, obligándole a pensar en su madre y en su próxima entrevista. Sin que pudiese remediarlo ni convenir en ello, el joven no había profesado nunca mucho respeto a su madre, a la cual no amaba, pero su educación y las costumbres de la sociedad en que vivía impedíanle admitir que pudiese haber en sus relaciones con ella la menor falta de consideración. Cuanto menos cariño y afecto experimentaba por su madre, más exageraba las formas exteriores. Fin de la sección 3.